Les habíamos venido informando desde semanas atrás, incluso meses, porque se trataba de una de las actuaciones más destacadas a lo largo de este año en relación a la promoción del sector de la piel. Les veníamos hablando, como decimos, de las jornadas de Leather Connection. Van a desarrollarse ya esta semana, jueves y viernes, así que estamos en la cuenta atrás para que se desarrolle esta iniciativa de la que vamos a ofrecerles más detalles durante los próximos minutos. Bueno, pues por ejemplo con los participantes ya se conocen y además diferentes detalles sobre lo que es la organización, las distintas actividades previstas. Así que al otro lado del hilo telefónico tenemos al gerente de MOVEX, Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues ya sí que está aquí esa... ese evento, jueves y viernes. Si te parece, antes de entrar en los detalles, recordamos para las personas que todavía no lo tengan muy claro, qué va a ser Leather Connection y por qué se celebra en torno a esta fecha. Bueno, pues Leather Connection pretende ser un evento de promoción de la industria marroquinera, junto con el turismo. Y consiste en una serie de actividades, como una exposición al aire libre, una muestra del trabajo que realizan los artesanos también al aire libre, en el casco antiguo, que creemos que era el marco más idóneo para este tipo de eventos, para sacar la marroquinería a la calle, y una serie de mesas de reflexión y debate alrededor de varias temáticas que creemos suponen retos para la industria marroquinera, y donde van a participar pues tanto empresarios y artesanos locales como profesionales de nuestro sector y de otros sectores que aporten un poco de perspectiva y de opiniones también desde otro punto de vista sobre lo que son estas temáticas, ¿no? Mm. Hay seis temáticas diferentes, como son artesanía y tecnología, tradición y futuro, industria y mercado. O luego, que serán las del jueves, día 2, y luego el viernes, día 3, pues dejaremos concepto y producción, ciencia y empresa, y lo local y lo global, ¿no? Y en el último, las últimas dos semanas, pues hemos estado incorporando alguna idea que teníamos y que no sabíamos hasta el último momento si se iba a poder llevar a cabo, ¿no? Que hemos llamado Conexiones Improbables, y va a ser una sobre el cine y la moda, que con ayuda del Festival Ubrique de Cine, pues se va a celebrar también el propio viernes día 3. Pues ahora, si te parece, vamos con cada uno de esos eventos, ese programa de actividades, lo vamos desgajando, pero anticipar que desde esta tarde ya vamos a ir viendo, bueno, pues cómo el casco antiguo va vistiéndose del sector de la piel a través de lo que son pancartas, y esas fotografías de grandes dimensiones, ¿verdad? Sí, ya los vecinos del casco antiguo nos habrán visto estos últimos días rodando varios spots que van a salir a nivel de promoción y de los vídeos que se van a proyectar en la plaza el viernes. Y bueno, y a partir de esta tarde, pues de 7 a 9 en la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, que estuvieron trabajando ya ayer y retirando todo el material, pues de 7 a 9 con un grupo de voluntarios, además de los remedios, del Instituto de los Remedios y de las Cumbres, van a repartirse, ¿no? Aquellos vecinos que quieran colaborar, pues pueden recoger el material en la sede de la Asociación de Vecinos, y además, pues para aquellos que sean más mayores y no puedan colocarlos por sí mismos, pues los voluntarios también les van a ayudar incluso a la colocación en la fachada del material, digamos, promocional, ¿no? Y luego, pues como decía, las fotos de gran formato, a partir de esta tarde, se van a empezar a colocar, y mañana durante todo el día, y también a recubrir la fachada del ayuntamiento, que en colaboración con un estudio de Sevilla, con el estudio Todo Muta, que son bastante conocidos fuera de España y que han colaborado con varias empresas de marroquinería en la elaboración de distintas esculturas y piezas artísticas de piel, pues bueno, como referente, pues han trabajado en la Expo de Dubái para el pabellón del jeque de Dubái y para el pabellón de España, pues han hecho y se van a colocar a partir de esta tarde unos murales, 9 murales que se van a utilizar para recubrir la fachada del ayuntamiento, ¿no? Así que, como estamos comprobando, va a ser una auténtica transformación. Al final, la esencia, evidentemente, de todo Ubrique es la piel en la marroquinería, pero también se va a poder ver en el exterior a través de, por un lado, como decimos, son diferentes actuaciones, pero que van encaminadas al mismo objetivo, evidentemente, esas grandes pancartas, imágenes fotográficas de grandes dimensiones en distintos puntos de todo el casco antiguo, ¿verdad? Y por otra parte, la colaboración de los propios vecinos, porque en sus casas, sus balcones, van a poder exponer lo que son esas pieles, ¿verdad?, con mensajes. Totalmente. Tenemos que dar las gracias tanto al equipo de becarios y de colaboradores de MOVE que han estado elaborando esas casi 200 pieles para poner en el casco antiguo, y como no, la Escuela de Artesanos, que también han elaborado toda una serie de patrones de bolsos que se van a utilizar para la decoración de la plaza del ayuntamiento también, y al Centro de Plena Inclusión El Curtido, que está haciendo una intervención con los chicos y las chicas del Curtido del centro para exponer en el San Juan de Letrán, ¿no? Yo creo que son bastante los elementos a nivel de intervención que va a haber en el casco antiguo, y como tú decías, de cara al exterior, pues lo que estamos intentando demostrar es que Ubrique se va a vestir de piel, ¿no? Cuando hablamos con diseñadores o con alumnos de escuelas de diseño o visitantes que vienen hasta Ubrique, pues echan de menos un poco el que haya elementos relativos relacionados con la piel, y lo que pretendemos con este evento es que se convierta en una cita anual donde el visitante, el turista o el fan de moda y de accesorios pueda venir hasta el pueblo y pueda ver un poco pues qué se está haciendo, por dónde va un poco la tendencia y el saber hacer que existe en Ubrique, ¿no? En la propia plaza del ayuntamiento, independientemente de estos elementos decorativos, y en colaboración esto con la Asociación de Empresarios, pues va a haber varias mesas con artesanos trabajando, donde se va a poder ver pues demostraciones de un repujado, de un armado, de un montaje, para que se vea un poco por parte del visitante pues todos los pasos que hay detrás de la elaboración de un artículo de piel. Recordemos, más de 200 pieles en balcones, en viviendas, repartidos por todo el casco antiguo. ¿Y cuántas fotografías, cuántos paneles con imágenes fotográficas de grandes dimensiones? Pues paneles va a haber 8 de 3 metros por 1,80 que van a estar repartidos desde lo que es la plaza, San Juan de Letrán, el Museo de la Piel, el Peñón de la Becerra y la bajada de la calle de Sauco hasta la Plaza de la Verdura y la Trinidad. Pues de todas formas, con la Oficina de Turismo se están preparando unos mapas para repartir el jueves y el viernes para que los visitantes pues puedan conocer el recorrido y las propias pieles que van a embellecer las fachadas pues van a servir de guía para poder llegar hasta estos paneles que van a configurar esa exposición Retrofusion. Te has referido a varios colectivos, es también otro de los aspectos destacados, ¿no?, de esta iniciativa, que parte de la Fundación MOVEX, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y Diputación. Decíamos además, ¿no?, que se integra dentro de lo que se plan Dipu Activa, pero que además ha conseguido movilizar a lo que son los propios agentes del sector marroquinero, pero además a colectivos de todo el municipio, ¿no? Totalmente, sin ellos no podría ser posible, ¿no? Desde la Asociación de Empresarios a los Pueblos Artesanos, a El Curtido, los institutos de las Cumbres y los Remedios, la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, el Festival Ubrique de Cine, la Fundación López Mariscal, Camenay, que va a hacer el viernes un recorrido a los visitantes por toda la zona del casco antiguo, la bailadora Paola Ramos Amaya, Rumba Canalla, que van a actuar también en el evento, restaurantes y establecimientos como la Bacería, que va a tener una food truck en la plaza para poder dar también comida y cobertura a los asistentes, la gastroteca, que también va a hacer un servicio en el San Juan de Letrán, o los Mellis y el Ocurri, que se están portando fenomenal con la recepción de los visitantes que empezarán a llegar el jueves, ¿no? sin todo esto, y si alguien se me olvida, por favor que me perdone, sería imposible que hubiésemos podido hacer todo el material y lo pudiésemos tener a tiempo, ¿no? Además, decíamos que es un evento en el que se dan la mano piel y turismo, la marroquinería y el sector turístico de nuestra localidad, y lo estamos viendo también, como nos decía, ¿no? Como restaurantes, los propios hoteles colaboran con la organización en lo que es la, además, la esencia de este evento. Totalmente. Hay tres mesas que hemos ya estado probando y hemos grabado en el exterior, y creo que cuando la gente lo vea a través de internet y vea los vídeos cortos que se van a hacer a nivel promocional luego para vender Ubrique y hacer promoción de Ubrique fuera de Andalucía y fuera de España, creo que la grabación en el exterior ha sido todo un acierto, ¿no? En marcos como la terraza del Museo de la Piel o el patio del San Antonio, que también queremos agradecer desde aquí a la hermandad y a la iglesia, al párroco de la iglesia, que nos ha abierto las puertas, o la propia ermita de San Juan de Letrán, pues yo creo que son marcos incomparables que quizás el visitante aprecie, y los que vivimos en Ubrique al verlos a diario no ponemos suficientemente en valor, y que a nivel de grabación y de promoción pues son entornos incomparables para poder mostrar al visitante o a aquellos posibles clientes que no han llegado todavía hasta Ubrique el potencial que tiene Ubrique, no solo a nivel del sector marroquinero, sino también a nivel turístico. Pues vamos a quedarnos con el calendario que queda, digo un poco cómo sería la cronología en esta cuenta atrás, como nos comentabas, los preparativos, la logística de paneles y demás elementos de ornamentación, de acompañamiento. Eso ya desde esta tarde se va a poder ir viendo. Me decías que mañana tendrá lugar la presentación en Diputación, ¿no? Y mañana arrancamos con a las 10:30 de la mañana la presentación en la Diputación de Cádiz de lo que va a ser el evento, ¿no? Mañana se va a presentar el programa definitivo, se van a mostrar ya algunos de los vídeos que se van a proyectar luego en la plaza del Ayuntamiento, y con presencia de Manuel Ángel Chacón, que es el diputado local que hizo las gestiones oportunas en Diputación para que apoyaran esta iniciativa, del vicepresidente de Diputación, que ya estuvo visitando Ubrique semanas pasadas y que además es el presidente del Patronato de Turismo de la provincia de Cádiz, y varios empresarios de nuestra localidad. Y creemos que, bueno, al hacerlo en Cádiz, pues tendremos también acceso directo a medios que es difícil traer hasta Ubrique, ¿no? No por ello quiere decir que no vayan a visitarnos el jueves y el viernes en nuestra localidad. Hay confirmaciones de medios como el Correo de Andalucía, El Mundo, Canal Sur. Es decir, yo creo que es un evento bastante atractivo para los medios y que va a tener bastante repercusión, pues es la primera vez que, digamos, que la piel sale a la calle, y que, aunque Ubrique es conocido por el público en general por la marroquinería, pues no había habido oportunidad de asistir a un evento de este tipo, ¿no? Esto será mañana, donde ya se empezarán con la colocación aquí de todos los elementos ornamentales, y el jueves pues ya quedará inaugurada esa exposición al aire libre, estarán todos los elementos decorativos y se celebrarán las tres primeras mesas en el museo, en el San Antonio y en una plaza también del casco antiguo, que ahora mismo no recuerdo el nombre, cerca del Peñón de la Becerra. Y la retransmitiremos online a través de nuestro canal de YouTube y del canal de YouTube de Todo Ves, que es otra de las empresas que está colaborando en el desarrollo del evento, para ya pues esperar a la llegada de los visitantes que nos van a acompañar el viernes, donde es el día, digamos, más fuerte. El viernes serían otras tres mesas, por tanto, y el resto de actividades, ¿no? Y de cada una de estas mesas va a salir un vídeo corto y una serie de recomendaciones que el viernes pues se van a compartir con el público asistente en la plaza del Ayuntamiento. Digamos que por la mañana hay un programa para los visitantes, para los que vienen desde fuera a Ubrique, para que hagan un recorrido a lo largo del casco antiguo y conozcan el museo, la escuela de artesanos, vendrán también por aquí por MOVE, y luego terminarán en el San Juan de Letrán. Y ya por la tarde, pues vamos a sacar a esos marroquineros en la plaza a trabajar, va a haber actuaciones y ahí ya pues se va a dar lectura al manifiesto de la piel a partir de las 9 de la noche. Un evento que, bueno, pues también va a contar con diferentes autoridades y que sería, podemos decir, un poco el colofón de las dos jornadas, ¿no? Sí, tenemos confirmación, aparte de Isabel Gómez, de nuestra alcaldesa de Ubrique, de Irene García, la presidenta de Diputación, así como varios diputados, representantes de las cámaras de comercio, de las asociaciones sectoriales, y bueno, y dentro del programa del viernes, pues vienen desde escuelas de diseño como Estación Diseño de Granada o la Gaspar de Barcelona, a CEADE de Sevilla o CODE 41 también de Sevilla, blogs como Tela de Moda, el responsable del Grupo de Investigación de Tecnología y Medio Ambiente de la Universidad de Cádiz, el fundador y CEO de Clima Limpio, que además es embajador de la ONU para el cambio climático, el presidente de los curtidores españoles, Xavi Badía, de Curtidos Badía, publicaciones como culturales y empresariales como Sevilla Selecta. Bueno, es un sinfín de participantes que iremos compartiendo por redes desde hoy hasta el viernes, pero creemos que es la primera vez que se puede reunir a un grupo de estas características y hablando todos en torno a la piel, ¿no? Por curiosidades, diseñadores como Vivas Carrión, que hacen los sombreros para gente tan conocida, tan importante como Rosalía, como Rosy de Palma, o Lady Gaga, o Nati Abascal, Fernández Roche, que son sombrereros que están haciendo para marcas muy conocidas, sombreros en Sevilla, marcas que trabajan también en Ubrique el Bolso, responsables de producción como la de Palomo Stein. En fin, yo creo que va a ser un evento que va a tener bastante repercusión y que va a poner a Ubrique en el mapa, no solo ya por la tradición marroquinera, sino también como el agente que es hoy en día en torno a la moda y a la innovación, ¿no? En definitiva, un evento que, aparte de lo que todos conocemos aquí, ¿no? Que se trabaja, que es fundamental para Ubrique y que, bueno, pues se trabaja a nivel mundial para las principales marcas, pues darlo a conocer, ¿no? Que no sea como un titular de vez en cuando en algún medio, sino que se destaque como se debe y, en definitiva, una fiesta en torno a la marroquinería unida al turismo. Totalmente, ¿no? Nosotros vamos a, además de estos artesanos que van a estar haciendo demostraciones in situ en la plaza del ayuntamiento, pues también vamos a hacer demostraciones de las nuevas técnicas, ¿no? Tenemos a Little Exhibition, que es uno de los ilustradores más reputados ahora mismo en España, haciendo ilustraciones para revistas como Vogue o como Elle, y va a estar interviniendo pieles en directo en la plaza a ritmo de DJ, y se va a estar proyectando en las pantallas gigantes que va a haber instaladas en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Creemos que el mostrar que Ubrique es piel y que es tradición, pero que también es turismo y que es un pueblo blanco con un atractivo increíble, ¿no? Como otros pueblos de nuestra zona, quizás que han apostado más por el turismo, como Arco de la Frontera o Grazalema, pues nos parecía que era de recibo, ¿no? Que habría que reflexionar un poco también en torno al futuro y a lo que es lo local y lo global. Y de hecho hay una mesa que va a tratar este tema, donde van a estar pues esos diseñadores, esas marcas de moda. Y van a ver o nos van a comentar cómo ellos ven a Ubrique y las posibilidades de colaboración que ven para con sus sectores. Pues todo ello ya decimos en relación a lo que va a ser este evento en los próximos días, jueves y viernes. Ya está aquí, ya decimos, esta semana Leather Connection. Decíamos el viernes, ya por ir finalizando, nos ha apuntado, ¿no? Actuaciones además, ¿no? De DJ, ¿alguna que otra actuación más? Y bueno, tenemos una actuación de flamenco, donde va a estar la bailadora local, Paola Ramos Amaya, acompañada por un equipo de aquí de Ubrique. Luego va a haber un homenaje a las bandas sonoras de los anuncios de Loewe, realizadas por Rumba Canalla. Estarán también City & Co, que son unos DJs conocidos de Sevilla, y terminaremos también con un desfile virtual que está a cargo de Estación Diseño de Granada, ¿no? Yo estoy desvelando muchas de las sorpresas que teníamos, pero bueno, para que la gente sepa que va a ser un evento en el que vamos a mezclar esas mesas de reflexión y debate con también un punto lúdico y cultural, y que esa parte pues va a estar además presentada por María Ángeles Carrasco, que es una ubriqueña que ha sido directora de la Agencia Andaluza del Flamenco y que creo que tiene también bastante que aportar para con este evento, ¿no? Y va a ser la que va a estar a cargo pues de esas mesas, ¿no? Ana Gil, directora de Ubrique de Cine, que va a estar acompañada por Petra Zamorano, directora de casting, y actores como Juan Malara, que ya estuvo por aquí en enero en la celebración del festival, y que también van a dar o aportar su granito de arena y hablar de la relación que hay entre el cine y la moda y la oportunidad que ello representa para Ubrique, ¿no? Como vemos, un programa muy completo. Iremos de todas formas destacándolo tanto el jueves como el viernes. Y por concluir, sobre todo imagino, ¿no?, que por vuestra parte invitar, hacer un llamamiento, ¿no?, a la participación a todas las personas que nos estén escuchando para disfrutar precisamente de todo eso que se está preparando, ¿no? Sí, yo quiero aclarar, porque nos han escrito y nos han llamado bastantes personas interesándose, que todo lo que es la exposición, la visita por el casco antiguo, el ver a los artesanos trabajando, va a ser abierto para todo el público que se quiera acercar hasta la plaza, pero lo que es la participación en el evento de lectura del manifiesto en la plaza a partir de las 9 y las actuaciones, pues tiene aforo limitado, ¿no? Tenemos hasta 200 plazas, ya están confirmadas unas 150 asistentes, con lo cual pues aquellas personas que quieran asistir y quieran verlo sentado, pues les recomendamos que o bien nos escriba un correo a hello@movistete.com o llamen al 46 12 92 y reserven su plaza para poder así garantizarse un asiento en la presentación. Bueno, pues sobre todo por, como lo decía, ¿no?, esas plazas limitadas, sentadas, aunque el recinto no va a estar cerrado, pero sí, quien quiera estar más cómodo y disfrutar de esa forma, pues tiene que reservar, por tanto, la plaza, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues son los principales detalles de lo que va cogiendo forma, todos los detalles sobre el Leather Connection, ese evento que va a unir piel y turismo en nuestra localidad en los próximos días, impulsado por la Fundación Moves con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz, sobre el que nosotros les iremos ofreciendo más detalles, como decimos, de cara a este jueves y viernes. Así que nos vamos a quedar en este punto. Hoy queríamos retomar, puesto que estamos en la semana en la que finalmente se va a celebrar un evento que además quiere volver, quiere ser el inicio de bueno, lo que sea un evento anual en torno al Día del Petaquero. Pues Javier Gallego, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y de todas formas, si te parece, seguiremos conversando en estos próximos días sobre todo aquello que gire en torno a este evento Leather Connection. Gracias a vosotros, Juan Carlos. Buenas tardes. Un saludo.